chiquita. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién te ha dejado solita sin amor? Ay, muñequita, ¿quién es tu dueño? ¿Quién te ha dejado solita sin amor? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién?